Bueno, en Archeniega tienen pendiente, tienen previsto, mejor dicho, pues recuperar memoria histórica, enclaves del municipio, corregir a aquellos que consideren que están mal recogidos. En fin, ya se ha hecho en otros municipios, ahora lo van a hacer en Archeniega. El día 21 parece que tienen una cita en el Museo Etnográfico. Félix Muguruza, ¿qué tal? Egunon. Vaya, Egunon. Bueno, ya se ha hecho en otros municipios, ahora le toca el turno a Archeniega, ¿no? Eso es. Lo que se trata es que, en cierta manera, bueno, se va a hacer un mapa con una subvención del Gobierno Vasco que financia las tres cuartas partes de la elaboración del mapa y la publicación de ese mapa para dar a todos los vecinos. Pero claro, con la información que disponemos hoy en día, con diferentes trabajos que han hecho y posteriores revisiones y demás, que no es muy bueno, pero es lo mejor que tenemos, se quiere hacer antes de publicar el mapa darle un poco el sello de calidad, ¿no? El sello de autenticidad, el visto bueno por parte de los ciudadanos de Archeniega. Es en cierta manera un modo pues de corregir los errores y todo esto que pueda haber, que seguro que hay, porque de hecho tenemos como trabajos previos dos que se hicieron, de Barrenengoa y de González Salazar, y comparas uno y otro y la verdad es que en muchos sitios no hay, o sea, cualquier parecido es con la realidad, o sea, no se parecen en nada. Entonces a veces, para aclarar toda esa serie de dudas, lo mejor es pues dar el que la gente del entorno, los habitantes del lugar, pues den un poco el visto bueno antes de publicarlo, porque en cierta manera va a ser la última ocasión que vamos a tener. Muchas de esas dudas no se van a poder ni aclarar porque ya no existen informantes ya, porque hay gente de edad que se han fallecido y la gente joven ya no sabe esos nombres porque no los utilizan. Y vamos a tener que salir por unas decisiones salomónicas a veces o con lo que tenemos que hacerlo lo mejor que se pueda, ¿no? Porque el mapa perfecto no existe ni de lejos, ¿no? Pero vamos a intentarlo hacer lo mejor posible. Y más que nada, pues se trata un poco de salvaguardar ese pequeño tesoro que tenemos ahí de lo que es la toponimia, porque son los nombres, que es muy bonito, pero en este caso además es muy interesante porque es una zona de contacto entre las lenguas romances y el euskera. Hay incluso algunos híbridos. Y para posibles futuras investigaciones de las lingüísticas incluso, pues está bien que se recojan todos estos topónimos, cómo son, cómo se han dicho, y que no se pierdan, ¿no? Para posibles investigaciones. Incluso desde un punto de vista histórico, me imagino que si ahora sabemos algo de esa serie de cosas, para los investigadores de historia que vengan dentro de 500 años, será una fuente maravillosa el saber ciertos puntos de dónde estamos hablando, porque si no, Los nombres al fin y al cabo son una especie de libro de nuestra historia, ¿no? Es una especie de registro. Ahí tenemos un acta notarial con lo que nos ha llegado a 2011, pero unos de esos han empezado en la época de la romanización, otros en la Edad Media, otros hace 100 años, otros hace 20, claro, y luego los historiadores van a saber discernir cuál es el que es el más antiguo, cuál corresponde a una época a otra. Con lo que sabemos ahora, igual no llegamos a esa información, ¿no? Pero probablemente las generaciones posteriores van a saber mucho más, van a saber mucho más, sacar mucho más de un nombre del lugar, ¿no? Entonces nuestra labor ahora es recuperar todo lo que podamos y recoger los últimos testimonios que tengamos, lo mejor posible, ubicarlos bien y eso consolidarlo, ¿no? Consolidarlo para que el que venga dentro de 100, 200 o 300 años lo tenga claro, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el uso de la toponimia ha sido una cosa que ha sido tenido un funcionamiento durante miles de años, que ha sido la práctica por la relación que tenía el ser humano con el medio, con la tierra, pero con esta revolución que hemos tenido industrial y de las diferentes formas de vida, esa relación ha desaparecido y se ha trastocado, no se ha convertido en otra cosa, y entonces toda esa toponimia muchas de ellas pierde la validez, ¿no? Hay nombres ya que no son necesarios para ubicar un sitio, porque no se necesitan, y entonces esos tienen el peligro de perderse, y ese es donde tenemos que incidir para recuperarlos. Y hacer el mapa este con lo que mejor se pueda, claro. Sí, era curioso como cada ladera, cada pues zona concreta tenía su nombre, porque era evidente que ahí iba la gente, ¿no? A hacer cosas, a recuperar, a recoger madera o a tener sus huertos o sus lugares de cuidado del ganado. Y, claro, ya no se utilizan, por lo tanto se van perdiendo, ¿no? Eso es, y estamos, te comento, que hay unas zonas además que hay muy poca población, que solamente hay una persona mayor, por ejemplo, que vive en ese entorno, y lo que no cojamos ahora se pierde para siempre, eso hay que tenerlo muy claro además. Y no podemos pensar que en las escrituras está todo recogido, y en los catastros no sé qué, porque eso es mayor desastre que lo que tenemos ahora. O sea, no nos podemos fiar de eso, porque las cosas no son tan ideales como pensamos. Bueno, ¿cómo nos vamos a fiar? Por ejemplo, un ejemplo que, bueno, que hay más, ¿eh? Pero a la salida de Luyando, ¿eh?, hay un cartel que pone Archeniega, con Z, claro. A la entrada de Luyaondo hay uno, o no sé cuántos, si hay uno o dos, que pone Lusaondo, pero que lleva ya más de 10 años ahí sin quitar. Bueno, al final todo eso, pues en fin, va haciendo, por cierto, no sé si será el único pueblo que siga conservando, por lo menos en la cartelería, tres nombres, ¿no? Diferentes y distintos, para confusión y para, en fin. La situación es que, como dices tú, es penosa, pero aparte que es vergonzosa, porque eso está en manos de la administración, además. O sea, estamos exigiendo a la gente, a los ciudadanos, que cumplan una serie de requisitos, y la administración, que es la garante de que todas esas cosas funcionen bien, no lo hace. O sea, no es normal, o sea, no es de recibo, e incluso que no se haya cambiado después de varias notificaciones, que en toda la entrada lo que dices tú, por ejemplo, de Luyaondo, el nombre oficial ahora es Luyaondo, ¿no? O sea, para unos efectos o para otro, lo que se quiera. Este puesto Luyaondo y Lusaondo, o sea, cuando ninguna de las dos son oficiales. Desde 2001. O sea, eso, es que eso no tiene ninguna razón de ser. Y es una auténtica vergüenza, la verdad, porque las instituciones, en este caso la Diputación, que no cumpla las denominaciones oficiales y las dos que pongan, que sean una de ellas es errónea, además la de Euskera, la de Lusaondo, y que no se dignen ni a cambiar, y que ahora se ponga otra señal nueva a sacar esto de Archeniega y que se ponga también mal, pues la verdad es que la cosa clama al cielo. O sea, sí, sí. Si la administración no garantiza el uso correcto de los nombres y no tiene ninguna mínima sensibilidad para ello, ¿qué le vas a pedir a los ciudadanos luego? O sea, ¿qué vas a exigirles? Está claro. Es una vergüenza, la verdad. Esa es la palabra. Bueno, pues en Archeniega, animar a todas y todas a que acudan al Museo Etnográfico. La cita es a las 7:30 de la tarde, el próximo día 21, para donde les pedirán, pues que, en fin, si pueden aportar pues alguna clave sobre nombres ya probablemente algunos perdidos, casi en la memoria, pero que se puedan recuperar, pues estupendo. Aunque ya muchos, desgraciadamente, me da la impresión que, como puede ocurrir en otros municipios, irremediablemente se habrán perdido para siempre. Pero bueno, vamos a ver si... Claro, la exposición va a consistir en... Están ahí los paneles. Va a ser desde el 21 de enero hasta el 4 de febrero. Va a estar, ¿eh?, en el horario del museo. Y luego va a haber allí una especie de formularios para rellenar lo que se ha visto que está mal, para poner el teléfono a la persona que pase por ahí, entonces nos ponemos en contacto con ellos. Y de todas formas, como inauguración de esta exposición, va a haber como un acto especial para explicar todo cómo va a ser. Y vas a ver no es una pequeña charla, ¿no?, pero sí una pequeña presentación en la que va a tomar parte la alcaldesa, luego Xavier Salvide, que es un chico de ahí de Archeniega, que es el que ha investigado más la toponimia del lugar, y luego voy a tomar parte yo también, pues como coordinador de este proyecto, y va a haber un lunch, además, ¿no?, que ya sabes que en Euskadi lo del lunch es el mejor anzuelo para que estas cosas funcionen. Se va a hacer como una presentación, y va a ser el día más importante de todos, seguro, para el arranque de estas cosas, ¿no? Luego unos con otros van picando y se comenta, joder, no has estado en este sitio, no sabes qué tal. Y esperemos, cuanto más gente pase, cuanto más fallos digan que tiene el mapa borrador ese que se ha hecho ahora, pues mejor. O sea, vamos para que la gente nos saque el mayor número de fallos posibles. Esa es la ilusión nuestra. Bueno, pues ánimo, y seguramente que van a contribuir a alguno de ustedes a que uno de esos nombres, que es patrimonio de todos y es una de las riquezas de nuestra cultura, pues no se pierdan. Félix Muguruza, de Aunia Elkartea, eskerrik asko. Bai, agur. Agur.